Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos desde Radio Alhama. Les acompañamos ahora para comentar una información destacada de alhama.com. Sí, vamos a ver un tema importante para nuestra zona, diría yo. Efectivamente. Se trata de la distribución de fondos para servicios sociales comunitarios, los que reparte la Junta de Andalucía y, claro, cómo afecta eso a Alhama. Exacto. Vamos a analizar un poco los detalles de esta asignación presupuestaria, que es para 2025, y ver la situación particular de Alhama de Granada. Muy bien. Pues empecemos por las cifras generales, ¿no? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues mira, la Junta ha anunciado un reparto de 67 millones y medio de euros para financiar los servicios sociales comunitarios el año que viene. ¿67 y medio? Sí, y ojo, que con remanentes y demás, la cifra total disponible sube, llega a casi 72 millones. ¿Casi 72 millones? Bueno, es una cantidad considerable, ¿eh? Sí. Sí lo es. ¿Y de eso cuánto llega a Granada? ¿A nuestra provincia? A ver, de esa cantidad total, a la provincia de Granada le corresponden 7,4 millones de euros. ¿7,4? Bueno. Vale. ¿Y cómo se distribuyen esos 7 millones y pico? Pues ahí está el quid de la cuestión. Estos fondos van, por un lado, a la Diputación de Granada. Ajá. Y por otro, a 10 ayuntamientos granadinos concretos. ¡10! ¿10 ayuntamientos? ¿Cuáles son? ¿Hay algún criterio para elegirlos? Sí, claro. El criterio principal, según la orden que salió publicada en el BOJA, es la población. La población. Tienen que superar los 20.000 habitantes. Si no, no entran en este reparto directo a ayuntamientos. Entendido. ¿Y sabemos cuáles son esos 10? Sí, sí. La lista incluye a Granada Capital, lógicamente. Y luego Almuñécar, Armilla, Atarfe, Baza, Las Gavias, Guadix, Loja, Maracena y Motril. Vale, o sea, municipios grandes de la provincia. Eso es. Y aquí, claro, llegamos al punto clave para nosotros. Alhama de Granada no está en esa lista. Exacto. Alhama no supera ese umbral de 20.000 habitantes y, por tanto, pues queda excluida de esta financiación directa. No recibe aparte de esos 7,4 millones asignados a los ayuntamientos de la provincia. Queda fuera. Entonces, ¿de dónde saca Alhama los fondos para sus servicios sociales? Porque necesidades hay, claro. Claro que las hay. Pues tiene que depender de otras vías. Por ejemplo, de los fondos que la Diputación pueda distribuir entre los municipios más pequeños. O bien, tirar de recursos propios del ayuntamiento, que, bueno, suelen ser más limitados. Ya, llama la atención, ¿verdad? Porque la Junta presenta esta inversión como un gran refuerzo del sistema público de servicios sociales. Sí, lo anuncian como una apuesta fuerte por los colectivos vulnerables. Mencionan programas importantes como la renta mínima de inserción. Una ayuda clave para muchas familias. Exacto. O también la protección a la infancia con la nueva ley, la LOPIBI. Pero claro. Pero al mismo tiempo, el criterio de reparto deja fuera a municipios como el nuestro. Esa es la, digamos, aparente contradicción que señala la noticia. Se habla de reforzar el sistema para todos, pero la financiación directa se concentra en las ciudades más grandes. Y en zonas como Alcomarca, que también tenemos problemas sociales importantes. Pienso en el envejecimiento, la despoblación, la precariedad. Pues sí, problemas que generan necesidades sociales específicas y que, sin embargo, no se ven cubiertas por esta línea concreta de financiación autonómica directa al ayuntamiento. Entonces, en la práctica, ¿esto qué supone más allá de no recibir el dinero directamente de esta partida? Pues supone, como decíamos, una mayor dependencia. Dependencia de recursos que a lo mejor no son tan estables o que son más escasos. Ya. Aunque exista la red de servicios sociales comunitarios, que es fundamental, la puerta de entrada para la gente, sí, sí. La financiación viene por otro camino y puede ser menos predecible o menor en cuantía que la que reciben los grandes. Se genera una duda, creo yo, sobre la equidad territorial. ¿Se está tratando igual a todos los territorios? Claro, parece que, aunque se hable de fortalecer la red en toda Andalucía, pues la distribución de estos fondos específicos favorece más a los núcleos urbanos grandes. Exacto. La conclusión que se saca de la información es esa, que en la práctica Alhama vuelve a quedarse fuera de estos planes de inversión autonómicos para servicios sociales que van directos a ayuntamientos. Es algo que ya ha pasado otras veces, parece. En resumen, la Junta aumenta la inversión general, lo cual es positivo, pero el criterio elegido, el de los 20.000 habitantes, hace que Alhama de Granada no se beneficie directamente de esta línea para 2025. Correcto. Tendrá que buscar financiación por otras vías para sostener estos servicios que son esenciales. Es un reflejo, ¿no?, de cómo una decisión tomada a nivel autonómico, con un criterio único, pues tiene impactos muy distintos según el municipio. Un impacto diferente en función del tamaño, de las características de cada lugar. Y esto nos deja pensando, ¿no? Si el objetivo final es reforzar los servicios sociales para todos, todos los colectivos vulnerables en Andalucía? Ajá. ¿Hasta qué punto un criterio solo de población asegura que la ayuda llegue de forma equitativa, sobre todo a esas zonas rurales o más despobladas que, bueno, que también tienen necesidades urgentes? Buena pregunta para reflexionar. Bueno, nosotros seguimos aquí en Radio Alhama preparando ya la siguiente información. Continuamos trabajando bajo la dirección técnica de Juan Cabezas para mantenerles al tanto de la actualidad de Alhama. ¡Hasta la próxima! Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.